El día de ayer, a las 18 horas, se manifestó un homicidio, un hecho criminal en Cuernavaca, Morelos, donde fue asesinada y privada de la vida la diputada Gabriela Marín Sánchez. Su escolta fue herido en ese evento que se dio afuera de una farmacia en Cuernavaca. Hay ya diferentes indicios, testimonios y material que servirá de base para la indagatoria. Ya hay una activación de parte de las autoridades ministeriales y las autoridades de seguridad pública, pero sí queremos señalar que a partir de la información que se tiene, no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político.